ojos. No noto que sus manos, ella está tan fría que te puede congelar. No intentes conquistarla, porque no es de este mundo. Ella puede quedarse con tu alma y corazón. Ángel de alas negras, no me dejes más. Ya te di mi sangre y mi libertad. Ángel de alas negras, no me dejes más. Ya te di mi sangre y mi libertad. Estoy convirtiendo en aullidos de lobo. El viento nocturno trae de nuevo este dolor. Yo te busco en el aire, miro a la luna llena. Tus ojos en el cielo solo me pueden curar. Ángel de alas negras, no me dejes más. Ya te di mi sangre y mi libertad. Ángel de alas negras, no me dejes más. Ya te di mi sangre y mi libertad. Mi cuerpo tan frío duerme en este cajón, y solo tus huesos pueden ser mi salvación. Ser mi salvación.